ti, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez, en una época de gran carestía, un leñador que vivía en una casita a la orilla del bosque, junto a sus dos pequeños hijos y una madrastra muy mala. Querido marido, es necesario reducir las bocas a comer en esta casa. De otra manera, moriremos todos de hambre. Mañana conduciremos a los dos niños a la espesura del bosque con un pretexto cualquiera, y allí los abandonaremos. Pero, querida, ¿cómo puedes decir una cosa tan tremenda? Yo no podría cometer jamás un acto semejante. Ah, no hará falta hacerles daño. Bastará con dejarlos en medio del bosque, de manera que no puedan encontrar el camino de vuelta a casa. Así nosotros al menos podremos ir tirando con el poco dinero que tenemos hasta que termine esta carestía. Hansel y Gretel, que así se llaman los dos hijos del leñador, han escuchado el proyecto de la madrastra escondidos debajo de la escalera. Están aterrorizados. ¿Has escuchado, Gretel? Sí, Hansel. Si estuviera aquí nuestra verdadera madre, no seríamos tratados así. ¿Qué vamos a hacer? Es necesario encontrar cualquier salida. Tenemos que tener alguna idea. ¡Ah, ya está! Cuando la madrastra y papá se vayan a dormir, me levantaré sin hacer ningún ruido y me llenaré los bolsillos con las piedritas blancas que hay delante de la puerta de casa. ¿Qué es lo que vas a hacer, Hansel? Es la mañana siguiente. Al despuntar el sol, la familia completa se encamina hacia el interior del bosque. Hansel camina de manera de quedar siempre un poco atrás y comienza a sembrar sus piedritas. Caminando, caminando, llegan hasta un claro del bosque. Aquí está bien. Chicos, siéntense y no se muevan de este lugar. Aquí tienen un pedazo de pan para cada uno. Cómanlo al mediodía si nosotros todavía no hemos regresado. Vuestro padre y yo vamos a recoger leña. Hijos míos. Vamos, ya está decidido. Hansel, ¿crees verdaderamente que nos han abandonado? Esperaremos hasta caer la tarde. A lo mejor... Muy largo es el día si uno está solo sin su papá. El bosque está lleno de ruido si tú dices siempre... Llega despacio el mediodía, comes el pan que has guardado. Escucha atento, papá ya está aquí. Es la rama que ha quebrado. Y pasan muy lentas las horas y el día que ya se va. El sol se oculta en las ramas, la luna muy alta está ya. Y papá no llega, Gretel. Dame tu mano, seguiremos el rastro de las piedritas. ¿Cómo brillan bajo la luz de la luna? Las elegí bien blancas a propósito, para que nos guíen hasta casa. Pero una vez llegados a casa, y mientras el padre llora de contento, la madrastra gritando los envía a la cama sin cenar. Luego, segura de que los niños duermen, discute con el pobre marido. Habíamos establecido abandonarlos en el bosque y lo lograremos. Mañana los dejaremos donde la vegetación sea más espesa. Hansel y Gretel, que han escuchado todo, se retiran silenciosamente. A medianoche, Hansel se levanta para ir a llenarse los bolsillos de piedritas, pero encuentra la puerta trancada y por más esfuerzos que hace no consigue abrirla. Hansel, ¿cómo haremos sin las piedritas? No llores, hermanita. Algo sucederá. Y los dos hermanitos se duermen. A la mañana siguiente... ¡Despierten, perezosos! También hoy hay que recoger leña del bosque. Aquí tienen un pedazo de pan para cada uno. Háganlo durar, porque no hay más. Vamos. Ya en el bosque, Hansel hace migas con su pan y comienza a sembrar el camino como había hecho el día anterior con las piedritas. Este pedazo de pan es toda mi comida, pero lo sacrifico voluntariamente con tal de poder regresar a casa. Bien, hemos llegado. Descansen aquí. Vuestro padre y yo vamos a recoger leña. Los dos niños se duermen. Se despiertan de noche. Muy tarde. Hansel, tengo miedo. Llévame a casa. Busquemos la huella de las migas de pan, Gretel, y verás cómo llegaremos a casa. Pero no consigo verla. Está muy oscuro. Hermanita, estamos perdidos. Los pajaritos del bosque deben haberse comido las migas de pan. ¿Y ahora qué haremos? No sé. Espera, me parece que hemos venido de aquel lado. Ven, vamos. Pero Hansel divaga, y cuanto más caminan, más se internan en el bosque. Llega la mañana y todavía los dos pobrecitos caminan hasta que... ¡Mira allí! ¡En ese claro del bosque! ¡Es una casita! ¡Pero qué extraña casita! Una casita con portal de dulce rico. Pasen el dedo que parece que es gratuito. Por fuera toda cubierta de azúcar y mucha crema. El techo es de mermelada. Y adentro que hay garrapiñadas, frutillas sin igual. Se me hace agua la boca de pensarlo. De bizcocho y con crema. De mil frutas rellena. Un mordico le doy. A ver si puedo hoy. ¡Qué casita! No veo la hora de probar un poco. Yo comeré la manija. Yo las columnitas. Y yo la campanilla. He escuchado bien. Son voces de niños en torno a mi casita. ¡Qué placer! Entren, entren. ¿Quieren leche, nueces o prefieren frituras? Siéntense y coman, queridos niños. Eso es. Aquí está todo a vuestra disposición. Tu pequeña, siéntate aquí, en el silloncito. Y tú, querido niño, toma esta taza de leche. Se nota que están cansados. Cuando hayan comido, podrán descansar. Tengo dos hermosas camitas exactamente de vuestro tamaño. Hansel y Gretel comen hasta saciarse. Luego se duermen. Pero la vieja, que parece tan buena, en realidad es una terrible bruja. Figúrense que se come a los niños. Primero los atrae con su casita toda hecha de dulces. Después, cuando los chicos ya están en su poder, los aprisiona. Los hace engordar bien y después... ¡Madre mía! Mejor no hablar. A la mañana siguiente, la bruja despierta de mal modo a los dos hermanitos. ¡Despierta, Hansel! Voy a encerrarte en una jaula. Eres demasiado flaco para comerte enseguida. En cuanto a ti, Gretel, cocinarás comidas sustanciosas para tu hermano. Debe engordar bien. Necesitaba precisamente una fregona. Después te comeré también a ti. ¡No! ¡No voy a estar encerrado dentro de esta jaula! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! No grites tanto o estarás muy flaco cuando decida comerte. Hansel está preso en la despensa, en una sólida jaula. La pobre Gretel limpia la casa y prepara abundantes pastas para su hermanito. Los días pasan y Hansel ya se lleva comida a la producción de 4 molinos de harina. Hansel, comes mucho. Estás engordando. Cuidado, que si la bruja se da cuenta, te come. No te preocupes, hermanita. He encontrado la forma. ¿Has encontrado la forma? ¿La forma de no hacerte comer? Cuando la bruja venga a la despensa, mira bien, ya verás. La bruja llega a la despensa. ¿Has comido, Hansel? Sí, señor. señora bruja. Saca fuera de la jaula un dedo a ver si has engordado. Aquí está. Todavía flaco. Te comeré la semana próxima. Hansel es muy pícaro. Gretel por poco se echa a reír. Es que Hansel no saca su propio dedo, que está bastante gordito, sin un hueso de pollo y sin carne. La bruja que no tiene buena vista es engañada. Y esto se repite todos los días. No comprendo. Este chico come por 5 y siempre está flaquísimo. Bien, tendré que comerme primero a la niña. Gretel, querida, vamos a cocinar el pan. Mira si el horno está bien caliente. Pero Gretel comprende que la bruja tiene malas intenciones y trata de ganar tiempo. ¿Cómo se hace para ver si el horno está caliente? ¡Qué estúpida eres! Te hago ver yo. Se sube a la escalera así, se abre la puerta del horno así, se mete dentro la cabeza así. ¡Oh, oh, oh! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Abre enseguida, abre el horno! ¡Hansel! ¡Hansel! ¡He encerrado a la bruja en el horno! ¡Bravo, hermanita! ¡Ven pronto a ponerme en libertad! ¡Vamos rápido, Hansel! Un momento, Gretel. Las brujas esconden siempre algún tesoro. ¡Vamos a ver en el desván! ¡Pero hagámoslo rápido! ¡Quiero volver a casa! Hansel tenía razón. En el desván encuentran un gran tesoro guardado en un cofre. Los dos chicos se llenan los bolsillos de piedras preciosas. Llevaremos un poco de este tesoro a papá. Seremos ricos y estaremos siempre juntos. Y ahora, en marcha hacia casa, Gretel. Y ahora ven, el bosque al atravesar, es largo el camino, salgamos ya. Escuche, buen cisne, díganos pronto, nuestra casita, ¿dónde está? Por ese lago puede llevarnos, subamos Hansel, ya está. Y a navegar, el bosque al atravesar, es largo el camino para llegar. Los dos hermanitos, después de haber atravesado un lago con la ayuda del cisne, llegan rápido a casa. Al verlos, el padre corre a recibirlos, loco de contento. Hijos míos adorados, no he tenido paz desde el día que estuve obligado a abandonarlos en el bosque. Vuestra madrastra ha muerto y nosotros podremos vivir ahora juntos y felices para siempre. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!